No, bien, hice, bueno, la experiencia que hacemos en todas las provincias de tratar de ir a los juicios, ver cómo se desarrollan, ver las cosas buenas, las cosas malas. En general, todos los juicios en todo el país están teniendo los mismos problemas, los problemas que, bueno, se visualizan también acá en Bahía Blanca, que son la lentitud. La realización de audiencias en vez de todos los días seguidos, cuando el tribunal quiere, y por lo tanto acá va a ser martes y miércoles, y después va a parar 15 días, y después va a seguir martes y miércoles. Ha sido uno de los reclamos que hace poquito, 10 días, todo el colectivo de organismos de derechos humanos de todo el país hizo ante la Corte, en una reunión de la Comisión Interpoderes que se hizo para bueno, plantear que esto no puede seguir así, que la situación es caótica en todo el país y que se necesita una decisión política para organizar los juicios de otra manera. Es Pero bueno. uno de los cuestionamientos que obviamente hacen los organismos de derechos humanos, como vos comentabas, a lo largo y a lo ancho de todo el país. Y además, otra cuestión en la que se hace mucho, digamos, énfasis desde reclamo es en el desmantelamiento de distintas áreas del Estado que, bueno, justamente colaboraban con la realización de los juicios. Sí, ese es otro problema. Obviamente ahora hay un gobierno que no solo no ayuda, sino que boicotea los juicios, que baja un discurso que apunta bueno, a liberarlos, a que estén en la casa los genocidas, y bueno, y eso empieza a sentirse en la presión a los jueces, ¿no? Si, por ejemplo, el otro día estuvimos en un juicio en el que la defensa usaba como argumento los dichos periodísticos de Claudio Abruja, el secretario de Derechos Humanos, que había dado una nota diciendo que para él los mayores de 70 años genocidas, no utilizó la palabra genocida, tenían que estar todos en su casa. Entonces el defensor solicitó al tribunal que la prisión domiciliaria, y entre los argumentos jurídicos puso un argumento usando el reportaje que le habían hecho a Abruja. Bueno, todas esas cuestiones tienen mucho que ver y, por supuesto, empalman con este cambio de gobierno y con un gobierno que, por supuesto, está mucho, mucho más abrazado a los genocidas y al deseo de que estos juicios no sigan que a la hipocresía que usan en algunos discursos de que dicen que están de acuerdo en continuar con la política de juicio y castigo a los responsables. Estás acá por una charla que está a poco de empezar, pero quería finalmente preguntarte por la causa, digamos, papel prensa. ¿Cuándo fue la última vez que hubo alguna novedad, algún movimiento en esa causa? El miércoles pasado estuvimos con las madres de Plaza de Mayo, con Eve de Bonafini y otras compañeras madres. Fuimos a ver al juez Ercolini, se le reclamó, entraron las madres, se le reclamó celeridad con esa causa, y también Eve de Bonafini le dijo que, bueno, que notaba que en el juzgado de Ercolini, el juzgado federal del Ercolini, había una especial dedicación para tratar de indagar y meter presa a Cristina Fernández de Kirchner, y en cambio hay lentitud y no hay una decisión política para meter político judicial, ¿no? Para meter para indagar primero y para detener después a los responsables de los crímenes cometidos para apropiarse de las acciones de Papel Prensa. Así que bueno, la respuesta de Ercolini fue formal, que él sigue evaluando las pruebas que hay en la causa. Pero lo cierto y concreto es que las pruebas las tiene y que la verdad, si no lo hace, es porque evidentemente, bueno, tiene una convicción ideológica de que no va a avanzar contra los responsables civiles de esa causa. Así que lo que hay que seguir es presionando, hay que seguir denunciando, porque bueno, ha sido la historia de la lucha de estos juicios, ha sido esa, ¿no? Ojalá hubiésemos tenido decenas y decenas y decenas de jueces durante toda la historia que comprendieran, bueno, que era necesario para la Argentina, que es necesario para la Argentina y para el resto de los países que estos delitos sean juzgados lo más pronto posible, porque lo que implica es que estos juicios y esas condenas van a ser espejo para que nunca más ocurran estos hechos, no solo en la Argentina, sino en el resto de países, ¿no? Una última cosa que me estoy acordando ahora a propósito de esto de la necesidad de que haya justicia acá y en todas partes del mundo, que tiene que ver No sé qué tan empapado estás en el tema con la causa que tiene Servini de Cubría por los crímenes de lesa humanidad cometidos en España. La semana pasada tenía que haber una serie de declaraciones testimoniales que no se pudieron hacer por un recurso interpuesto por la Fiscalía Española. No sé que, si tenés alguna información respecto de eso. No tengo el detalle y la información de qué, pero digo, también esas causas son parte de... Los jueces en esa causa y en estas causas tienen que entender que las causas tienen prioridades. Es decir, así como alguna vez se pegó el grito y se movilizó y se elevaron quejas por el tema de que los juicios de los jubilados tienen que tener tratamiento prioritario, en este caso, en la Argentina, y también a nivel internacional con los juicios que están juzgando hechos que ocurrieron en el caso de España hace más de 70 años, bueno, los jueces tienen que establecer que esos juicios son prioritarios y que tienen que llevarse adelante, no como los están llevando acá, ¿no? Con, bueno, hago dos audiencias ahora, espero, cito dentro de un mes. Pero tienen que ponerle dedicación número uno a esos juicios. Eso es ser buen juez, ¿no? Hacer lo contrario es ser mal juez, porque significa, bueno, no entender que las cuestiones, una cuestión elemental y básica, que es la cuestión del tiempo, tienen prioridades. Por eso, bueno, ojalá que también la causa de España, yo dudo mucho, porque Servini de Cubría no solo fue una jueza de la dictadura, sino que es una jueza que deja muchísimo que desear, ha sido cuestionada en la década del 90, después, es decir, es el peor ejemplo de la justicia argentina, ella, Ollarvide, que por suerte ya se fue, Bonadío, digo, son de lo peor que hay en la justicia argentina.